vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por... Dice la leyenda que Uruguay es un país enamorado de la charla de boliche. Esas horas interminables ante una taza de café, en general vacía, entre paréntesis, debatiendo temas que solo interesan a los comensales y a veces ni siquiera a ellos. Sí, eso es verdad. Entonces, todo el que lea este suplemento, porque lo estoy sacando de un suplemento, ajá, debe conocer a un tipo concreto de debatiente de bar, particularmente detestable. Se trata de ese sujeto verborrágico, y cree él, muy bien informado, perdón, que suelta una catarata de palabras interminables, enraba un concepto con otro sin importar la pertinencia y hace gala de la irritante manía de subrayar sus palabras con frecuentes énfasis tanto verbales, y su víctima puede, aunque parezca increíble, sentir las mayúsculas, las itálicas y hasta los subrayados en sus palabras, como físicas, tan verbales como físicas, con constantes aferradas al hombro o brazo de su o sus interlocutores, palmadas, golpes en la mesa y otras agresiones. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Ampolla. ¿Cómo les va? Acá estamos en este espacio de el ampollismo que ha empezado a suceder, como ustedes bien saben, en el programa pasado. Esto que hemos leído es un artículo que comienza con un texto de Eduardo Gruner de Buenos Aires, ahí del sitio de la mirada, secretos de la imagen y silencio del arte, se llama. Y salió en El País Cultural el 29 de junio de 2001. Fíjese usted, este es un texto de Gabriel Sosa. Fíjese usted cuánto hace que estamos hablando de esto. Premonitorio. Sí. Estamos acá, se ensalza un personaje. Un personaje típico de la charla de boliche, pero fundamental. Claro. El que no sabe nada, pero hace que sabe. Es buenísimo. Ese es el que caldea el ambiente. Como la mayoría de los conversadores de boliche. Pero siempre hay uno que resalta sobre el tema. Estamos resaltando a este. Sí. Que es el típico que realmente le pone calor, condimento y color a la discusión. Claro. A mí, me hace acordar también a los panelistas de televisión. En también, pero y eso es un charla de boliche. A Son Sol, por ejemplo. Dos escalones arriba está el del boliche. A Son Sol estamos tratando de invitarlo justamente para una conferencia que vamos a hacer sobre charla de boliche y lo tenemos como principal charlista. Porque esto es una ciencia. Esto es una ciencia que además hoy, cortamente, porque si no Maite me va a decir algo, quiero hacer una denuncia. O sea, quiero ensalzar primero a este personaje que acá se le habla como detestable. Yo creo que es fundamental. Pero por supuesto. Ni hablar. Yo creo que es imprescindible aquel o aquella que venga y hable sin saber, pero que le ponga las condiciones necesarias en su actitud y en su decir, para que parezca que sí sabe. Es justamente el disparador de la necesaria charla de boliche, porque si no, llegamos al boliche y ¿de qué hablamos? Exacto, y hoy quiero hacer una denuncia al frente de eso. Quiero hacer una denuncia. Y esta va a ser la columna de hoy. Quiero denunciar a Google. Desde el boliche, quiero denunciar a Sergey y al otro que no me acuerdo cómo se llama. Tiene buenos abogados, igual. No me interesa. Nosotros no vamos a llegar a juicio con esto. Pensé que sí. Lo voy a denunciar para que el charlista de boliche entienda cuál es su papel, su rol. La y el charlista de boliche. Porque el ampollismo, le voy a decir a algunas oyentes que mandaron algunos mensajes, el ampollismo es absolutamente inclusivo, al igual que el boliche, porque nosotros hemos trabajado para ello. Hemos trabajado para que el boliche no haga distinción ni de género, ni de credo, ni de raza, y principalmente de filosofía. Usted puede venir con su filosofía. No quiere decir que salga con esa filosofía. Vamos a ver si sale. En la práctica viene medio mal igual a veces, ¿no? El boliche. En esto de la inclusión. Por lo menos. Complica. Hay mucho trabajo para hacer, eso es cierto. Hay mucho trabajo para hacer. Hay nuevos formatos de boliche donde generan tertulia. Es cierto. Igual podríamos hablar de los nuevos formatos. No sé qué tan buenos son. Nada, eso es un chiste. Diversidad. Pero lo que quiero denunciar es a Google. Porque ¿qué pasa en la charla de boliche cuando está todo encendido? Cuando viene él o la personaja y esgrime esos argumentos carentes de sentido y de fundamento, tan encendidos, tan indicados para ese momento del día dentro del boliche. ¿Qué pasa? Google los intercepta, los atraviesa y los destruye. Exacto. ¿Por qué? Se está discutiendo. Usted, imagínese, le voy a hacer una composición de espacio. Usted está ahí en el boliche acodado tomándose un cafecito, lo que usted quiera, porque tampoco en el boliche es diverso hasta en eso. Usted puede ir y disfrutar de su mate, de su, ¿no? Lo importante es reunirse, ¿no? Y usted está ahí y se enciende una discusión de esta, ¿no? Porque resulta que, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, lo más lindo es hablar de política y de fútbol, por supuesto, ¿no? Pero y otras, y de deportes en general. Y empieza a esgrimir sus argumentos. Y alguien, temerariamente, de manera traicionera, saca su dispositivo móvil, busca en Google y dice, no, la Wikipedia dice... No, no. Estás quemando por todo. Por favor. A veces hay que suspenderlo el boliche una semana. Se van semana a la casa dos, temprano. Estamos pensando en alguna en algunas medidas a tomar, sin duda. Eso es un enemigo. Vio que hay lugares, ahora restaurantes y eso, que uno cuando entra dan la opción de... Nunca me tocó ir a uno de esos, pero sí me han contado que hay lugares donde uno cuando entra deja su celular de por lado. Eso es buenísimo. Eso es fundamental. Sería además, una buena además práctica. Además uno para qué mira el celular, además. Lo mira. O para ver la hora, que también te está cortando, porque si uno está viendo la hora, está charlando, está debatiendo esta cosa, no podés estar viendo la hora. Podés estar mirando la hora. O para ver si tenés alguna llamada de alguien que te está diciendo, lo está llamando al orden. Además. Exactamente. Sí, lo está distrayendo. No, pero celular. A mí lo que más me preocupa... No, a mí a veces... A veces, por ejemplo, yo a veces lo llevo al gordo al boliche, ¿no? Lo llevo, a veces lo invito al boliche, gordo, vamos hasta el boliche, y bueno, me dice. Y vamos, y está con el celularcito, porque lo echaba la mujer. Tiene pinta de ser un buen conversador de boliche. Y, sí, ah, no, mete ficha como loco, sí, no, a veces hay que hacerlo callar. Ya está, gordo, ya está, empezamos hablando de fútbol, estás hablando de cualquier otra cosa, de SpaceX, no, es insoportable. SpaceX. Claro, en 10 minutos te pagas del de SpaceX hasta cualquier otro lugar, al fútbol, lo que sea, ¿no? Sí, sí. Y es porque a él le encantan los cohetes, no sé. Medio todólogo. ¿Eh? Todólogo. ¿Sí, eso? ¿El gordo? Sí, sabe. Por favor. No quiero decirlo públicamente porque bueno. Y resulta que alguien saca entonces su dispositivo móvil y hace eso. ¿Qué hay que hacer frente a eso? Dijimos, apelamos a la voluntad de los comensales y las comensales que dejen el celular afuera. Difícil. Es difícil, esta sociedad nos tiene cooptados de este sistema. ¿Qué hicimos entonces? Vamos a poner bloqueadores en todos los boliches. Bloqueadores de celular en todos los boliches. Esa es la propuesta. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Bloqueadores de celular para que la charla de boliche siga creciendo como esa condición cultural fundamental del espacio del boliche. Capaz que puede hablar con la rañada, que tiene un montón de dispositivos de esos que ya le puede facilitar los dispositivos. Y que además parece un buen conversador, sí, de boliche también. Debe tener más boliche. Sería lindo tenerlo. Escúcheme. Yo creo que le va a gustar. Ah, ya vamos armando el congreso. Entonces sí, ya tenemos a Sonsol y a la rañada. ¿Yaí? Yo creo que falto. No podemos perder. Pero vamos a seguir trayendo otro. Bueno, entonces hoy, para terminar, Maite. Para terminar, quiero entonces dejar esta denuncia. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir proponiendo soluciones. Ninguna con base certera ni con argumentos concretos. Lo apoyo en su denuncia, me gustó. Muchísimas gracias. Entonces, esto es lo que tengo para aportar hoy. Y ahora nos vamos a ir con un tema que tal vez nada tenga que ver, o tal vez sí tenga que ver todo. Porque si hay un lugar donde hay muchos de esos boliches, donde la charla de boliche florecía y florece, es en el barrio sur de Montevideo. Y por eso le vamos a pedir a este muchacho, Valde, qué nombre, le vamos a pedir que nos cante, que nos toque, que nos regale el tema Barrio Sur. Thank you. barrio sur en la mano. Tengo que salir a comprar unas cosas al supermercado para poderme tranquilo guardar un rato. Sufro de bichera extrema, ya no quiero multitud de cruzar. Llueve o si va a parar el viento, ¿qué importa? Si anda por la vuelta te voy a buscar, seguro no podemos llegar a cruzar. Bajando por la rampla o en algún bar, el barrio se hace grande cuando estás acá. Tengo el barrio sur en la frente, solo me muevo por acá. No conozco línea de buses, nunca crucé de 18 para allá. 3:46 de la noche, yo me pongo una serie a mirar. Me desvelo hasta las 7 a.m. y otra vez todo vuelve a empezar. Al super. Si andas por la vuelta te voy a buscar, seguro no podemos llegar a cruzar. Bajando por la rambla o en algún bar, el barrio se hace grande cuando estás acá. Si andas por la vuelta te voy a buscar, seguro. Acá.